pedí al lirio del vallado se llenara de flores. Pedí a la hierba de los campos que se hicieran olas. Rogué al bordo de la cerca te pusiera amapolas. ¿Para qué te quedaras y no te fueras lejos de mí? ¿Para qué te quedaras y no te fueras lejos de mí? Hice de todo con tal de verte contenta a mi lado. Pedí al trigo que se vistiera en su tono más dorado. Hice de todo pa' que conmigo te sintieras muy feliz. Muy feliz hice de todo y tal parece no fue nada para ti. Pedí al lirio del vallado